de que no hay plata, de que han asumido el compromiso de no sacar gente, que por ahí si no la solución sería sacar gente. También le planteamos la solución de que por ahí capaz que algún funcionario le está sobrando. Creemos que se tienen que abrir los concursos para que concursen la gente de planta permanente para ocupar cargos. Creemos que de nuestro sindicato creemos que hay cargos que a veces están de más, con sueldos importantes. Así que bueno, más o menos sería eso lo que nosotros le planteamos, y creemos que el aumento es necesario porque a estas alturas con 6.000 pesos creo que ninguna persona puede vivir, ¿no? ¿Cuándo se reúnen en la asamblea entonces por este tema? La semana próxima, calculo que entre miércoles y jueves de la semana próxima la estaremos reuniendo, y bueno, y ya ahí toman una decisión firme sobre lo que va a pasar. Queremos también, o sea, tener una audiencia entre martes y miércoles con el intendente, ¿no? Por este tema. Bien, se ha conformado una nueva mesa en Sollem. ¿Hay acercamientos con el otro gremio municipal? Al parecer se rumorea que sí, ¿no? Pero todavía no hemos tenido nada en concreto. El intendente creo que hoy tiene una reunión con ellos. O sea, es como que a nosotros nos quieren desplazar. Hay muchas persecuciones hacia nuestro gremio. Parece ser que cuando hay que negociar, se quiere negociar siempre con Sollem, porque creo que a veces nosotros somos muy duros porque defendemos los derechos de los trabajadores, ¿no? Hemos conseguido muchísimas cosas en estos últimos 3 años, cosas que no se venían consiguiendo desde hace 20 años, y después algunos dirigentes que se sientan a negociar solamente para 2 o 3 dirigentes, justamente, salen a decir hemos conseguido, pero realmente si vos no conseguiste nada en 20 años, creo que está a la vista de todos quién consiguió las cosas, ¿no? Uh-huh.